El encuentro de tripulantes del barco de nacionalidad jamaicana, New Global, en felicitación del aniversario 63 de la victoria coreana en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, se efectuó el día 26 en el puerto de Chongjin. Hubo intervenciones y se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.